Y porque el mundo también es como lo pensamos, damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rojo 89.7. En la Euronoticia. Cadena 103. AZ 93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendry. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eto. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero bebiendo sidra. ¡Séquese! Son unos sobrantes de las fiestas navideñas. ¡Qué chingón! Y el cura es muy ahorrativo. Hay que verlo, hay que verlo. Vaya a saber uno que está festejando. Porque luego se vienen las fiestas de vuelta y... ¡Claro! ¡Claro! Y aquí hay sidra, ¿no? Hay que reponer. Sí. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. ¡Póngale por caso! El perverso pero carismático señor Valdés. ¡Séquese! ¡Grande perverso! Ahí está. Y carismático, recuerden. Sí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Les saluda su amigo El Capón y de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas en toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Elena Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Les saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Loreto, como en Argentina, se despide el Adolfo. Los saluda de Hernán Macías desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Ruárez. ¡A su y vete al carajo! ¡Cario a Jesucristo! ¡Y vaya a Tacuquismo! Con mi codo de Toluca, sin vicios, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.